pasa que igual estábamos con otro antes. Mientras los políticos se pelean por un avión con personas a bordo que no dejaron aterrizar en suelo uruguayo, quien no quiere aterrizar es nuestro programa, que hoy cumple 10 programas al aire. Y llega la hora del almuerzo y el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento, comienza ¡Pa! ¡Qué olla! Buenos días a todos. Hola, Vale. Hola, Rodri. Buen día, Marce. ¿Cómo están? Buen día, Rodri. ¿Cómo andás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, contarle a la audiencia que estamos en Radio Pedal. www.radiopedal. Nos pueden escuchar ahora en vivo y si no, más adelante en estos días va a estar el podcast colgado en la página de Radio Pedal. Y también nos pueden seguir en Instagram, pa.que.olla. Seguinos en Instagram. Bueno, Vale, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy? Tenemos de todo, Marce. Hoy es un día de encuentro de mundos en la olla. La idea es tener un gran programa de móvil en vivo. Además de que está Rodri acá en cabina acompañándonos, se vino, dejó de jugar a las cartas hoy. Y este encuentro de mundos es porque queremos contarles a la audiencia lo diverso que es este espacio. Hay un montón de vecinos y vecinas conviviendo, haciendo de cada rincón un mundo increíble. Tenemos, por ejemplo, Rodri, ¿vos qué estabas haciendo ahora antes de venir? Estaba jugando a las cartas. ¿Jugando a las cartas? ¿Qué estabas jugando? A la conga. A la conga. No sé si se está escuchando bien, Rodri. Estaba jugando a la conga. A la conga clásica, así, ¿de a dos o demás compañeros? No, éramos cuatro. ¿Cuatro? Cuatro. Se complica, cuatro. Bien, y contanos un poquito, ¿qué estuviste antes compartiendo, pelando, picando? ¿Qué estabas haciendo ahí afuera? Estuvimos laburando ahí con los gurises, estuvimos picando, conversando un poco, después tomamos un poco de café también. Qué rico. No. A pasar lindo. ¿Viniste hoy por primera vez, Rodri, o ya habías venido? No, ya estuve de casa. En otros miércoles has venido con nosotras y nosotros. Y Rodri, escúchame. Mucho frío hoy, ¿no? Pa, demasiado. ¿Cómo estamos haciendo con el frío estos días? ¿Qué estrategias encontramos por ahí afuera para estar más calentitos, abrigados? Y bueno, más que nada, abrigarse mucho. Yo soy un chico que me gusta mucho el deporte. Y nada, con eso trato de sacarme el frío también. Buenísimo. ¿Qué deporte te gusta practicar? Jugar fútbol. Me gusta mucho el físico-culturismo. Ahí va. Y impecable. Mira, ahora me hiciste acordar que hay unos compañeros, compañeres, que de colectivo, ¿cómo es el nombre del colectivo? Es en sobre deportes. Se están encontrando, es una red que articula compañeres que no se sienten identificados con el deporte binario, ¿viste? Para un lado o para el otro. Bueno, entonces lo que quieren hacer es construir, recolectar relatos de personas que quieran contar su experiencia en el mundo del deporte. Y están recibiendo, ahora les paso en breve el pique de personas que quieran contar su experiencia en los deportes. Y bueno, eso, donde se pueda realmente jugar y disfrutar de un espacio donde nos cuidamos y no nos discriminamos, ¿no? Y tampoco nos encasillamos en uno o en otro lugar. Recordar a la audiencia que estamos en San Salvador 1510, en Casa en el Aire, donde además de este centro cultural que recién acabo de nombrar, funciona Radio Pedal. Dentro de este mismo lugar también funciona La Colectiva, también funciona Pa' Qué Olla, y todos los miércoles, a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, unos compañeros tuvieron la posibilidad de poder hacer esta olla popular, que además de ser una olla popular, es un lugar de convivencia. Y bueno, recordado esto, recordar que nos pueden escuchar a través de www.radiopedal.uy y nos pueden seguir a través de Instagram. Y bueno, ¿tenemos algo más para decir? Porque si no, ya nos vamos a escuchar un poquito de música. Sí, tenemos el pique que les contaba recién, Conectades por el Deporte, y pueden enviar sus relatos a conectadesporeldeporte@gmail.com hasta el 5 de julio. La Radio Pedal está apoyando este evento. Y bueno, Rodri, capaz que nos acompañás mientras escuchamos una música a ver qué está pasando allá afuera. ¿Qué te parece? A ver qué están haciendo los vecinos, las vecinas. Bueno, dale, perfecto. Y vamos a también entrevistar a compañeras de la colectiva En la Olla, que están allá también cosiendo un montón de cositas, y ya nos contarán para qué. Ahí está. Así que no te despegues y seguí escuchando este gran programa, porque ahora suena Explícito y canta My Towers. Y Agustín lo pone de esta manera. Un millón de canciones graves, y te confieso que me tienes grave. Necesito tu jarabe, y nosotros siempre hablamos en clave. Hey, dime y le llego en la nave, yo solo espero que de mí te apiade. Porque tú muy bien lo sabes, lo nuestro va más allá de lo físico. Por eso me pongo romántico, aunque en la cama quiere que me ponga explícito. No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido. Pa.queolla, Instagram, les recomiendo visitar la página, y dice así: ya, yo siempre perseguiré lo que muchos no me creen. Que se preocupe por la gente. Bueno, regresamos a este gran programa Pa.queolla en nuestra 10ª edición. Y bueno, y estamos con Pau. ¿Cómo estás, Pau? ¿Cómo andás, Marce? Me encanta que lleves la cuenta de todo este proceso. Sí, estamos en este 10º programa y vamos con la entrevista central. ¿Con quién estamos ahí? Hola. Hola, con Estefanía. ¿Cómo andás, Estefanía? Contanos a dónde estás y de qué nos vas a contar, más o menos. Bueno, nos encontramos en el taller de costura. Y estoy acá con Valentina. Bárbaro. Hola, ¿cómo están? Hola, Vale, te vas de un lado para el otro. Jugás en todas las canchas. Acá estamos con Estefanía visitando el taller de costura y estamos intentando hacer silencio, porque esto es meta, taca, taca, taca, taca. Ahí se escuchan las máquinas. Está Romy en una máquina, otra Romy que nos está visitando hoy con ganas de coser. Está Johan, Priscila, dos peques hermosos. Hola. Está otra Valentina hermosa que se sumó hoy al taller de costura, y María que nos acompaña desde hace ya un tiempito en la colectiva En la Olla. Acá estamos las mujeres de las ollas cosiendo, encontrándonos, conversando y produciendo un montón, porque tenemos un montón de pedidos para vecinos y vecinas que nos quieren comprar un montón de cosas. Vale, contanos hace cuánto más o menos que están con este proyecto tan divino. Y estamos desde el año pasado, va a ser un año que empezamos, exactamente. Y estamos creando este espacio, va mutando, y lo hemos así construido para poder compartir con compañeras, vecinas, que más lo necesitan. Ahí va, para, no es solo para estar compartiendo en la olla la comida, sino que para también eso, encontrarnos, conversar, charlar de nuestras cosas, y por supuesto producir algo que pueda ser vendible y poder hacer nuestro pesito en un momento en donde tanto se necesita. Ahí va, si alguna persona que nos esté escuchando quiere colaborar con este proyecto, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede llegar a tener esas cosas que hacen ustedes? Tenemos un Instagram, ¿no, María? Sí. Un Instagram que es colectiva En la Olla, todo con guiones bajos en el medio. Ahí va. Y además recorren ferias, ¿no? ¿Cómo? Ah, las ferias. Bueno, pero eso es de vez en cuando, porque no tenemos una feria fija, sino que a veces nos convocan a la Feria Economía Solidaria, participamos de alguna feria municipal, depende de cuando encontramos algún piquecito, nos intentamos prender. Y también ferias autogestionadas de vecinas y vecinos, que han habido bastantes, por suerte, de mujeres, de emprendimientos alternativos, en fin, varios festivales, ahí también hemos estado. Festival Por el Sí, en Sola Red también. Ahí va. Ahora quiero que me cuentes. Quiero que me cuentes, a ver, ¿qué se realiza ahí? ¿Cuáles son sus creaciones? ¿Qué estamos, Mari, construyendo acá? A ver, María nos cuenta. Bueno, te cuento. Vimos desde los Mostrits, son la especialidad de Federica y de Vale. Monstruitos. Hermoso, lástima, no tenemos imagen para mandar. Pero muy coloridos, muy festivos, ideales para grandes y tanto en un living para jugar con la manita como para el nene de Salvador. Después tenemos delantales cortos, delantales largos, tenemos ollas para mandar, bolsas para mandado, camisetas estampadas. Las camisetas tienen un diseño exclusivo, elaborado por nosotras, ¿no? Hay dos diseños, quemamos todo con una llama. Y tenemos el sacar la olla es poner el cuerpo, porque eso es así. Estamos acá poniendo el cuerpo. La olla con el fuego. El loguito, la olla, el caldero con el fuego. ¿Qué más tenemos, María? Tenemos también gomitas de pelo, las colitas de pelo están allá. Meta producir, Romina, ¿hoy cuántas hiciste? ¡Cinco! Cinco gomitas de pelo hizo Romina hoy, que ya están vendidas. Las vendemos a 50 pesos, así que todas las personas que vienen por acá tienen que comprar una gomita de pelo. Se acaba de sumar Yamila, ¿cómo andás? Estamos saliendo en la radio, ¿todo bien? Hola, sí, estoy acá, vine a visitar a vos, ¿cómo andás? Me encanta, tú eres taller. Vine a ver a mi comadre, ¿cómo hace colitas? Entra y sale gente, viene a ver a Romy con más colitas. Valentina se sumó hoy y está aprendiendo a hacer gomitas. Bueno, está, viene bien. Y bueno, y esto a fin de mes cerramos, hacemos cuentas y se llevan sus pesitos. Claro, acá están. Mi comadre, como agua. Para quien lo necesite, ese espacio está en las puertas abiertas todos los miércoles de 10 a 14 horas. El taller funciona y después también, si se quiere venir a coser en otro momento, coordinamos, por supuesto, y se abren las puertas. También hay llaveritos. Y tenemos prontamente unos cuellitos polares que ya tenemos nuestros clientes, nos han pedido especialmente desde una olla un montón de cuellos y estamos pensando en ofrecérselos a las demás ollas de la red para que podamos compartir con las vecinas y vecinos, regalarles, porque tenemos por suerte un fondo de la red que muchos vecinos y vecinas han donado en plata, y entonces lo queremos reinvertir en nosotros mismos, en las mismas personas con las que compartimos el alimento para este frío invernal. Valentina, entonces, para pasar en limpio todo lo que has contado, decir que la colectiva En la Olla es un espacio que se ha generado acá con las vecinas y las mujeres de La Olla, en realidad, para generar un espacio de trabajo. O sea que lo que buscamos en estos encuentros es, más allá de el asistencialismo, sino generar espacios para que cada una de las mujeres pueda encontrar un nicho en este mundo tan capitalista que se mueve con el vil metal, a partir del trabajo y la creación en colectivo. Por eso se llama la colectiva En la Olla. Exacto, Pau, por ahí. Entonces ahí trascender lo que es el asistencia. Estamos acá para construir juntas, exactamente. Nuevos formatos, nuevas formas, nuevas maneras de poder encontrar caminos de resiliencia. Así que agradecemos infinitamente este trabajo que se hace colaborativamente con las mujeres de La Olla y también decirles a todos los que están escuchando que si quieren dar una mano a este emprendimiento, no tienen más que hacer que venir los miércoles de 10 a 3 y llevarse alguno de los artículos que son además de hermosísimos, de una calidad estupenda. Exactamente. También abrimos la invitación a las demás mujeres de la red de la red de Hoyos al Sur, que también han pasado por acá, también se han sumado y también se han ido. Entonces, eso, reabrimos la invitación a que se puedan sumar y bueno, acercarse, por lo menos a conocer en principio, y si se puede sostener, es un éxito. Es lo que más queremos, que vengan, se sumen y sostengan. Hermosa. Así que las puertas están abiertas. La olla está destapada. La olla está destapada. Quien sepa coser puede colaborar y quien intente hacer algo puede aprender. Estamos dispuestos a enseñarle y a que lleve adelante su proyecto. María, a probar simplemente. María y Valentina y todas las que están por ahí, lo que acaba de decir María es fundamental, porque no es necesario saber coser. O sea, que este espacio no solo brinda la posibilidad de tener un trabajo, sino también de aprender un oficio. Exacto. Bien ahí. Entonces la invitación... ahí va, la invitación es para que te acerques a formar parte de esta colectiva. Si no sabes coser, vas a aprender, es así de fácil. Es tener ganas y poder sostener. Mira, acá tenemos a Romina, que se acaba de sumar hoy y tiene unas ganas de aprender impresionantes. Se hace las trenzas ella sola en el pelo. Ah, claro que sí. Ella está diciendo que así como sabe... Yo quise ayudar a la casita en el abrojo. Sí. Para enseñar de última para otras pibas, ¿entendés? Las trenzas, claro. Un éxito. Sí, pero ¿qué pasa? No se pudo. No se pudo, bueno, pero acá tenés un espacio para poder, mirá, podemos aprender a coser. Pero yo quiero hacer las gomitas, porque ¿qué pasa? Yo trabajaba en otro trabajo. ¿No puedo contar? Sí, claro, contanos. ¿Lo cuento? Sí, claro, contá, te estamos escuchando. Yo trabajaba la noche. Sí. Y yo empecé a estar en un hogar de madres, y ahora hace 7 meses que ya no, nada, no consumo nada, hago rehabilitación, ¿entendés? Mi hijo empezó el fútbol mañana, o sea... Genial. Tengo la tenencia y quiero, y a mí me dijeron que me quería ayudar, que busque otras formas de tener, tipo, otra forma de no tener que volver a trabajar de eso. Claro. ¿Entendés? Y bueno, este espacio está para eso. Bienvenida. Claro. Sí, estaría de más. Así que tenemos la premisa. Que se está prendiendo con toda la fuerza. Tenemos la premisa que parece que se arma un nuevo espacio, que es hacerse las trencitas. Que no estamos hablando de 2 trenzas en el pelo. Vamos a poner una foto para dar cuenta de la habilidad que tiene. La sí. Hay que ir perfeccionando, pero las hago yo. Hermoso, igual, Romina. Romina está contando que quiere sumarse a aprender a coser, además de compartir su saber, que es hacer trenzas. Quiere aprender a sentarse, a usar la máquina. Una integrante más en la colectiva. Una integrante más en la colectiva. Es verdad, te lo juro por mis hijos. Me los dieron y bien ahí, Romina. Bien ahí, Romina. No es casualidad, es causalidad. Por algo caí acá. Acá lo que te quiero decir. Impresionante. De verdad, claro, porque yo no sabía. Estar re contenta de sumarse acá. No sabía que existía, dice Romina. Ahí me siento acá. Bienvenidísima. Y se va a quedar acá con María, que le va a enseñar a cómo funciona la máquina. Bueno, y Pavo, decime. Me voy a tener un móvil en vivo en breve, así que dale, cuando es posible. Venite para acá, que ya tenés que estar sentada acá, que yo tengo que hacer otros menesteres. Impecable. Nos vemos luego. Abrazo. Le agradecemos a todas porque vamos a escuchar un temita. Y para el cierre de este gran programa vamos a tener un gran móvil con una sorpresa muy grande que nos va a estar contando Rubén. Te agradecemos mucho, Vale, y a todas las chicas ahí. Y bueno, le pedimos a Agustín, que es nuestro operador estrella de acá, que nos ponga un temita para ir escuchando, para luego volver con este cuarto y último bloque de Pa Que Olla. Buenísimo. Bueno, volvimos para este último bloque, cuarto bloque del programa Pa Que Olla. Recordar que estamos en Salvador 1510, en Casa en el Aire. Y todos los miércoles a partir de las 11 y poquito de la mañana hasta las 12 y poquito está este gran programa Pa' que Olla, pero además está esta olla pedal y tenemos el regreso de uno de los compañeros que anduvo de viaje. ¿Cómo andás, Penny? ¿Cómo estamos? ¿Me escuchan bien ahí? Bien, espectacular. Bueno, nada, una alegría volver, estar acá con ustedes. Se pasa de todo, pasan tantas cosas acá que es increíble. No sabes si estar afuera, estar adentro, picando papas, lavando ollas. La verdad que increíble. Y viene saliendo el programa muy bien, buena música. El operador ahí, nada, lo vamos a sacar bueno, creo yo. Bueno, y saludamos al Barito Aschieri, que también está ahí dándole la posibilidad a Agustín, enseñándole de ponernos al aire. Agustín, un capo mal. Ahí va. Y mal. Bueno, ¿a quién tenemos ahí? ¿Nos escuchás en el móvil? Estefanía. Vamos a hablar ahí con Rubén, a ver qué Rubén, está preparando, que está... cómo la lleva. Hola. Hola, hola, ¿cómo estás, querido? Bueno, ¿cómo anda la audiencia? Bueno, yo te cuento, estamos de estreno, estamos estrenando una olla nueva, que la otra habíamos tenido un problemita con ella, estaba pegando, pues se había roto abajo. Bueno, pero solucionado el tema, tenemos olla nueva. Así que bien contento, también contento porque fue un éxito las empanadas del sábado. El sábado fue noche de sótano, noche de empanadas, noche de tragos. Así que bien, bien, las cosas se vienen dando bien. La radio viene a través del programa, también venimos avanzando junto con todo. Así que bien, contentos. Y por acá ahora estrenando olla con un buen guiso de lentejas espectacular, con mucha verdura, algo bien caliente, bien condimentadito, como para conllevar este día frío. Bueno, bueno, agradecemos por ahora a... Es lo que va quedando nomás acá. En la cocina no hay más nadie. ¿Qué está pasando, Estefanía, ahí afuera? A ver, contanos. Hay gente, están jugando las cartas, están esperando tranquis, conversando, tomando unos matecitos en los sillones. Sabemos que también estaba la colectiva cosiendo por ahí en el cuartito. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, el living está repleto de niños, gente jugando a las cartas, esperando la comida. Tenemos otro sector acá en el comedor, unas 50 personas más o menos también. Todos esperando, tomando licuadito, esperando que salga el guisito. ¿Qué encuentro más hermoso que es esta olla? Un encuentro de mundos, encuentro de todes. Compartiendo un espacio, conviviendo, cada uno con su particularidad. Contanos, a ver, algún rinconcito que te llame la atención, así alguien que te quiera contar algo. Bueno, a ver. A ver, hola chicos, estamos acá para la radio en vivo. A ver, cuenten algo, cómo la van llevando acá, cómo están esperando ahí que salga la comidita. Estamos esperando que entreguen el pan, que venga la comida. Y la verdad estamos bien acá. Habla Johan, un niño. Hola, Johan. Johan, la comida, decís. Comida. Comida está esperando Johan. Estamos acá con Johan esperando la comida. Y esperando acá nomás. Qué belleza. Todos acá escuchando música, jugando, esperando. Además está escuchando la radio por afuera de la cabina, ¿verdad, Estefanía? Por ahí, que hay unos parlantes. Qué increíble esto. Esto es mágico. La magia de la radio. Seba, ¿esto pasaba en otro país del mundo? No. Bueno, quisiera alguna reflexión más de ahí desde afuera esperando la comida. Tienen. Acá tenemos otra compañera. Bueno, acá estamos nada, viendo cómo va fluyendo este miércoles de mucho frío, pero mucho calor humano. Ya estuvo el licuadito pronto, ya se tomó cafecito, bizcochitos, y ahora, bueno, esperando el plato principal. Qué ricas las lentejas para el frío. Dicen que hay que, para que se potencie en el cuerpo, el hierro, hay que darle cítrico. Así que espero que hayan comido las mandarinas que teníamos ahí para compartir, porque así se fija el hierro en el cuerpo. Un pique. Estefanía, te estamos viendo por la ventanita de la cabina. Qué hermosa que estás hoy, por favor. Bellísima. Estoy hermosa hoy. Estás espléndida. Estoy enamorada, por eso estoy hermosa hoy. Estás enamorada de la vida. ¿Eh? Estoy estoy con hambre. Ya llega el plato bien servido por Rubén y todos los compas y compas. Aparte se empieza a sentir el olorcito y más la panza empieza a picar. A ver, para que me están dando indicaciones, Agustín, ahí Agustines. Bueno, Stephanie, no sé si tenés alguna reflexión final. ¿Nos querés contar algo más? Déjame buscar una cara que me guste. A ver. Andaba por ahí también Juan Carlos, que ha tenido participación acá en el programa. Ya es parte, ¿no? Sí, con sus audios. Bueno, acá tenemos otro compañero. A ver, ¿qué dice? A ver, que también está acá esperando, están con el matecito recién pronto. Bueno, a ver, unas palabras para acá, para la radio. Hola, ¿cómo te llamas? Dale. Hola, me llamo Rodrigo, estamos tomando unos mates, hoy en día acá en Radio Pedal, venimos a ayudar, como siempre, todos los miércoles, y compartiendo unas cartas, charlando un poco con todos, y ser un poco sociable. Rodrigo fue uno de los primeros chicos que llegó a picar todo acá. Qué bien, Rodri. Hola, hola. Capo total, Rodri. Mandale un abrazo grande. Y bueno, decirte gran trabajo y espero que nos veamos el miércoles que viene. Bueno, un beso grande para todos y bueno, me voy a comer. Chao. Estefanía, quedaste oficialmente como entrevistadora de Móvil en Vivo, te aviso. Lo estás haciendo maravilloso. No, creo que ya... ¿Están en vivo lo que dijeron? Sí, lo estás haciendo muy bien, Estefanía. Bueno, está, si quedé contratada, voy practicando. Vamos mejorando, muchas gracias, ¿eh? Abrazo. Bueno, besos, chao. Y bueno, espectacular este móvil. Un paquete llamada, bien cargadito, con mucha cosa. Bueno, contarle a toda la audiencia que también se está gestionando y estamos trabajando en la posibilidad de poder tener un taller de rap luego de que termine el almuerzo y todo eso, junto con los compañeros que tienen ganas de expresar a través de la música vivencias y todo lo que quieran contar a través de sus letras con este género del hip hop que está dando que hablar en este programa. Marce, un pique más el lunes que viene, 27 de junio, sí. Fecha del golpe, fecha de la huelga general. En realidad, se va a hacer una marcha, arranca desde el Damaso. Después confirmaremos la hora en redes. El lunes. Sí, vamos arriba, se va a hacer intervenciones de todo tipo, acciones callejeras, de música, arte, marchamos. Y, por supuesto, denunciamos. Bueno, saludamos a los compañeros de AEBU, que el otro día estuvimos con Agustín haciendo lo que es la repartición de las verduras que trae Redalco y los compañeros y compañeras se encargan de repartir a cada olla que son parte de la red de Ollas al Sur. Saludar a, como decía Rubén, saludar también a la gente de eventos de Radio Pedal que confió en nosotros para que podamos hacer esas empanadas, donde el sábado hubo un programa en vivo, Vinilíficos, en este sótano. Y saludamos también a los compañeros que me pidieron de los Boy Scouts, que todos los domingos tienen una olla. Y también al Colegio Santa Teresa, que nos pidieron que le mandáramos saludos también. Y si queda algo más para ahí o... Sí, yo queda, bueno, saludo, suscribo lo que decís vos. Saludo al gran equipo de Paque Olla, tanto afuera como adentro del estudio. Cada día va creciendo más. Eso está de más. Yo me fui, éramos algunos y ahora somos algunas más. Eso está tremendo. Y espero que siga creciendo. Por mi parte, hasta ahí. ¿Vale? Abrazo a todos quienes hacen posible esto. Por supuesto, ¡ay, Rencito, que hoy no vino! ¡Lo extrañamos! Lo extrañamos, sí. Y bueno, saludamos a Agustín, a Alvarito, a Pau, a todo el colectivo de Paque Olla. Vamos a comer ahora. Y sí, y bueno, llega la hora del almuerzo. Y cuando el estómago comienza a hacer ruidito, el plato con más sabor, el más picante, está servido en tu mesa. A partir de este momento, se va pa... ¡Qué olla! ¡Qué olla!